Golpe de voz. Els fills de l'avarícia que ens heu anat sembrant, cridem des de les ombres de la vostra capital. Començaran les hòsties, no sabreu d'on us vindran, veureu com és la vida que ens havíeu preparat. Forgem una altra història, deixem de contemplar com els nostres drets moren a les vostres mans. No canviaran les coses si no canvies tu. Estima la utopia igual que el barri on has nascut. Seguim aquí on vam néixer. Seguim aquí aguantant. Per la supervivència. La fe a despertar. Potser un dia vols veure. De la por, són llum que il·lumina quan es faci fosc, aquelles que curen allò que fa mal, que fem amb les cendres quan tot s'ha cremat. El vent, la cara sempre al vent, de la mansaga fem, sembla que ens ofeguem, però l'amor ens fa valer. Pues muy buenas tardes a todos, desde Golpe de Voz os damos la bienvenida a 2 horas de buena música aquí en W Radio, como siempre, y de 6 a 8 de la tarde, todos los lunes, con Juan Sin Techo, quien os habla. Hoy vamos a poner bastantes novedades, ya también nos están pasando información de los conciertos que las bandas están ya cerrando, y bueno, una buena noticia es eso, que la música vuelve a los directos. Las bandas tienen ganas de subir a los escenarios y bueno, poco a poco tendremos que volver a la normalidad, pero siempre, como digo, con mucho cuidado. Así que nada, no desconectes, que tienes 2 horas de buena música y espero que te guste lo que va a sonar hoy en Golpe de Voz. No pensava ser bona actriu, però al teatre nostre port. El record seràs la imatge més latent. Il·lustrar la teua vida sobre un llenç. I al mirar-lo imaginar-me el teu alè. I amiga sempre seràs. I amiga sempre seràs. Aquelles que un dia varen ser la nostra veu. Sempre referent, seràs aigua i seràs vent. Seràs sempre referent, va com vols, va com volem. Seràs aigua i seràs vent, cauran els ponts, cauran valents. Sembraràs de coratge i exemples al món. Veus d'aquelles que un dia varen ser. Sembraràs de coratge i exemples al món, perquè mai moriran els consells ni les veus d'aquelles que un dia varen ser la nostra veu. La nostra veu. S'obrien clars a la nit que alliberen els tels i que mostren les sendes perdudes que van cap a tu i caurà sobre tu la immensitat. Pues aquí teníamos la primera novedad de hoy, de este sábado, perdón, sábado no, que me equivoco, de este lunes, ¿en qué estaría yo pensando? Ya podría ser sábado. De este lunes, Smoking Soul, la banda catalana que publicaba en el 2019 su trabajo Translucid con el sello Propaganda Perfect. Y bueno, nos dejaba este tema referent, un tema que me apetecía que sonara hoy aquí en Golpe de Voz por la situación que vivimos. Así que poco más que decir. Y continuamos, nos vamos con La Excavadora, la banda revelación de este 2021 que ya ha ofrecido sus conciertos y que sigue ofreciendo conciertos a lo largo de este mes. Pues presentan su larga duración, unos cuantos temas de punk rock muy directos y La Excavadora pues va a dar mucho que hablar porque temas como el que vamos a escuchar a continuación en directo aún suenan más potentes. Animales, La Excavadora desde Golpe de Voz para vosotros. De un tiempo que explota. Pues ahí teníamos a La Excavadora, potente tema, animales, y bueno, como os comentaba, están dando mucho que hablar. La verdad que las críticas son muy potentes. Y continuamos con los murcianos 64 Nudos, su primer álbum titulado Siroco. También están consiguiendo buenas críticas, y donde encontramos temas como Espartanas, un tema muy directo, y donde podemos ver que la actitud aún sigue por esta gente que conocemos desde hace tiempo, y que bueno, la verdad que es un grupo con mucho futuro. Y decir más cosas, que Siroco, este disco está compuesto de 11 canciones, que fue grabado en Loper Studios entre el 2019 y el 2020, y nada, pues presentamos un tema más de 64 Nudos aquí en Golpe de Voz con el tema Espartanas. Pieza de salón, la mala costumbre de la subordinación, las hijas del padre, las madres sin vocación, dispuestas a darle la vuelta a la situación. Pues ahí teníamos a 64 Nudos, de la banda que presentaba Siroco, como decía. Y bueno, decir que la formación de esta banda es Vicente a la voz y bajo, Juan Carlos a la guitarra y voces, que pertenecieron a Discordia, y Michel a la batería y voces también, que fue componente de Caos Experiencia. Y bueno, una trayectoria musical muy buena, y que, como podéis comprobar con temas que acabamos de escuchar, pues la experiencia no la muestran con temas como este. Y nos vamos ahora con una banda leonesa que está luchando mucho por darse a conocer. De momento están grabando en el estudio y en el ensayo varios temas. Nos dejan unos cuantos. Yo ya tengo casi para dos discos. Pero bueno, os hablo de Nueve Rojo. Nos dan una carta presentación para que hagamos una pequeña crítica, y decir que bueno, la verdad que toda la fuerza desde aquí, desde Golpe de Voz, porque sí que La mejoría se nota con los primeros que nos pasó hace tiempo, hace un año. Y decirle que, bueno, tenemos ganas de escuchar más. De momento nos quedamos con este, sin salirse. Y a ver si pronto podemos hablar con alguno de la banda, sobre todo con mi compañero Pichón, que me diga cómo se encuentra el futuro de Nueve Rojo. De momento, con este tema que nos acaban de presentar, sin salirse. Acabamos de escuchar Nueve Rojo y decir que hablaremos más de esta banda poco a poco. Tenemos que pulir más temas. La verdad que este, desde mi punto de vista, ole un 10. Como una noche sin estrellas, como un mar sin agua, como un desierto sin arena. Así quedamos nosotros sin ti. Qué puta que es la vida, frágil, frágil como el cristal, como el de un vaso de sidra. Marchaste como viviste sin hacer un puto ruido. respondo, ya ni no vino. Pues aquí teníamos a la banda leonesa Deshonra, que está publicando, bueno, que ha publicado, mejor dicho, su primer disco, Vomitando Fuego, donde podemos encontrar temas como Solo queda en el sitio, que es el que acabamos de escuchar, y como ellos bien dicen, rock muy directo y a tu cabeza, así que es una banda que desconocíamos y que ahora ya no la tenemos muy presente aquí en Golpe de Voz y iremos hablando mucho más de ella. Pues nada, vamos a hacer un pequeño, no sé cómo decirlo, definir, sino un homenaje a los sellos que lo están pasando bastante mal y en este caso vamos a hablar un poco de las publicaciones, de los discos que han publicado hasta el momento Rock Estatal. Y que, bueno, lo bueno de todo esto es que este año está siendo mucho mejor que el 2020, pero aún así se presentaron bastantes bandas sus discos. La verdad que en eso tenemos que decir que la labor ha seguido para adelante y, bueno, pues tenemos que hacerlo así, a ver si entre todos, ya que no hay conciertos, apoyamos un poco más a todo este mundillo. En este caso nos toca aportando algún euro, comprando algún disco, bien descargas o lo que sea. El caso es que la música siga adelante. Pues nada, nos vamos con la banda mítica ya en el panorama del rock llamada Cirrosis. Desde Aranda de Duero nos ofrecen un nuevo trabajo con el sello Rock Estatal y tras haber publicado su CD y DVD directo al hígado, nos vienen ahora con Sobran Hijos de Puta, un nuevo trabajo con 11 temas de punk rock de esta banda donde mítica, como os decía, que sus letras ya son sociales, irónicas y muy punzantes. Yo tengo la oportunidad de conocerles y la verdad que sus temas son muy directos y, bueno, pues este disco que publican ahora, después de 30 años de trayectoria, pues va a dar también mucho que hablar. Ahí os dejo este tema, Sobran hijos de puta, que da nombre al nuevo título de Cirrosis. Bueno, pues sin comentarios, el nuevo tema de Cirrosis y el disco que va a dar mucho que hablar. Y continuamos, otra de las cartas de presentación de rock estatal de otra banda es de Trastienda RC. Es otra banda mítica de punk rock que desde Madrid cumplió el pasado 2020 25 años encima de los escenarios y sacaron un nuevo disco, Lo que Dios quiera. Nos han dejado varios videoclips y yo os voy a poner ahora este tema, ¿Cuándo? Como mis recuerdos. Y otras de las novedades que nos hacían llegar el sello rock estatal era Adormidera, la artista madrileña que es la unión perfecta entre cantautor y rock urbano. Nos deja un disco cargado de buenos temas como el que vamos a escuchar a continuación, Polvo en las estrellas. Antes de que se me olvide decir que este tema está incluido en ese disco que publican llamado Arqueología de una ola. Buscado entre los años, no me encuentro y me hace daño. Ya no sé volver a casa, tengo el aire en las pestañas. De niña jugaba con polvo de estrella, lo llevo en la sangre, aunque a veces me cuesta. Me habría gustado dejarlo más claro, pero es que me falta el valor para cantarlo. Pasaron los años, muy bueno, muy malo. Mi viejo se olvidó de cómo me llamo. Ahora que nada es eterno y que hay tragos, quisiera quedarme por siempre a tu lado. Me pregunta por qué, si me pregunta por qué, y me pregunta por qué, soy esa misma que ardía en el fuego. Y seguimos con más cosillas del sello rock estatal que nos ofrecen ahora. Es el grupo extremeño de rock fusión, La Banda de Peter Pan. Mezclan varios sonidos entre el pop, el rock, la rumba. Y bueno, tienen un batería de tan solo 14 años y con dos discos publicados. La verdad que ole el sonido que han conseguido, un homenaje a la buena música. Y bueno, pues han venido para quedarse, como siempre digo yo. Os dejo con el tema que da nombre al segundo disco, Te invito a bailar, y aquí tenemos a la banda de Peter Pan. Tengo que decir que aconsejable ver este videoclip de la banda de Peter Pan, Yo te invito a bailar, porque la verdad que está hecho con mucho cariño, os lo aconsejo de verdad. Y otra de las bandas dentro del sello rock estatal y que nos sorprendía es El Pecado, el grupo madrileño de rock, que a pese de ser una nueva formación, sus componentes llevan más de 20 años tocando en bandas, y en septiembre publicaban su álbum debut bajo el mismo nombre de la banda, El Pecado. Rock directo, con una voz peculiar, y donde podemos comprobarlo en temas como este, Arrecife, El Pecado. Pues potente tema el que acabamos de escuchar de la banda E.ON, que acaba de publicar con el sello Rock Estatal su nuevo trabajo titulado Rubicon, y en el cual está incluido este tema potente Arde. Hablaremos más adelante de más cosillas de esta banda. Ahora nos vamos con otra también del sello Rock Estatal, Somascure, la banda ya conocida, publica La Colmena, un disco de lujo, desde mi punto de vista, de los mejores hasta el momento que tiene la banda. La producción ha sido de lujo y nos podemos encontrar temas como este, Belladona. We'll be right back. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues después de todas estas bandas pertenecientes al sello rock estatal, nos vamos con más novedades, y es que este 2021 viene bastante cargado de buenos discos, y tenemos que hablar de Endemia, la banda que hace 3 años publicaba Sube el Volumen. Ahora viene con este nuevo trabajo, Soma, editado también con el sello Maldito Record. Nos ofrecen 9 temas con varias colaboraciones en varios temas de este disco. Podemos ver a, por ejemplo, a Pepo y a Pablo de Sacato, a Luciano de Ataque 77, pero bueno, yo voy a poner el primer tema que abre el disco, Entre el cielo y el infierno, y decir que esto es lo nuevo de Endemia. Pues ahí os quedaba este tema de la banda Endemia, y nos vamos con una banda valenciana que publicaba su nuevo trabajo también, titulado Sigue Bailando. Una banda veterana, por lo menos su voz os tiene que sonar a otra banda. Siguen pa'lante, bueno, sigue el Aris, nuestro amigo y compañero de batallas. Tuve la oportunidad de hacer varios conciertos con él. Y bueno, decir que sigue adelante, y eso es bueno, y ahora nos publica este disco, como os decía, Sigue Bailando, que la verdad me lleva mucho a los principios de su anterior banda Transfer, y nos dejan pues con ganas de que aquella banda no quedara apartada de la escena en directo. Pero bueno, ya sabéis que en la música no podemos decir lo que queremos, sino escuchar lo que nos dejan. Apariencias es uno de los temas incluidos en este nuevo trabajo de Sin Propina. Nosotros en el 699-514795. Pues continuamos y pegamos un cambio tremendo de musical y nos vamos con el guitarrista Adrian Smith de Iron Maiden y el guitarrista también Richie Concent de Mr. Big y de Poison, que nos dejan un adelanto de su brutal hard rock Running, y que bueno, yo creo que poco tengo que decir de este proyecto, de esta unión de dos buenos y veteranos guitarristas que nos hace llegar Chema de la Central de Comunicación, y que bueno, la verdad que es un temazo de lujo. pues dos guitarristas de lujo para un tema como el que acabamos de escuchar. Y gracias a Lobayo Comunicación nos hacen llegar el nuevo tema de Ankara. Nos presentan su primer adelanto del disco que van a publicar a finales de abril, Premonición, y que con este videoclip pues nos quieren comentar la vuelta a los escenarios y los nuevos temas de Ankara, y decir que bueno, que el disco está previsto, como bien os decía, que saliesen a finales de abril con el sello Demo Record, y para ello están con un crowdfunding para financiar los gastos de la grabación y el lanzamiento. Pues nada, ahí os dejo lo nuevo de Ankara con este tema Esperando en la Eternidad. Llegamos al final del camino, la marea arrastra. Pues se me ha cortado a media canción este tema de Cherokee, que da nombre a la banda también. Dios del tiempo, dime dónde olvidar, dejar atrás mis miedos. Canción que podéis encontrarla en su segundo EP, así como la versión americana que contiene las canciones de Cherokee editadas hasta el momento. Pues aquí teníamos a Cherokee, la banda de Vigo, que ha presentado su EP y donde encontramos temas como el que acabamos de escuchar, Cherokee, Condición crítica incluye Sintiendo el rock al límite del fuego y Delirios del poder. 5 temas incluyen este EP de Cherokee y que bueno, el próximo lunes hablaremos un poco más de esta banda que desconocíamos. Thank you. Pues aquí teníamos Las Brumas del Ayer, un tema musical de la banda Deriva, que publicaba su nuevo trabajo con el sello Noirás Producciones, y la banda Deriva presenta el disco Haiku en dos formatos, por decirlo así, un EP con varios temas y luego otro con otros temas. Y el 12 de marzo se publicaba la segunda parte con temas como este, Las Brumas de Ayer. Y continuamos, ahora nos vamos con la banda de Barcelona, Dracun, que nos hace llegar el sello On Fire. Y mientras escuchamos el tema, me pongo al día con esta banda desconocida para mí. Yeah. Pues acabamos de escuchar a Dracun, la banda formada en Barcelona en el 2009. Hasta entonces publicaron tres discos, 2011, 2014 y 2015, un pequeño parón, y ahora con este último trabajo titulado Zombie Dragon for Other in Spain, con el sello Heining Record, publican ese último trabajo y es un resurgir de la banda, así que tenemos que animar para que sigan adelante, para que la banda nos ofrezca temas como el que acabamos de escuchar, The Big One. Nada, y nos vamos ahora con otra banda. Desde Aranda de Duero nos llega el nuevo trabajo de la banda Incursed, la banda que se formó en el 2007, regresan con un trabajo titulado Vasca Virgen y el mejor disco sin lugar a duda de la banda. Nos ofrecen temas como el que vamos a escuchar a continuación y que da nombre, como no, a este disco, Vasca Virgen. Yeah. preparo un festín. No tengas modestia, temor, decencia, aquí tu decoro se reirá de ti. Poetas de antaño, viejos trovadores, alegres cantamos al caer el sol. Vivimos brindando entre las ilusiones, el arte, la alquimia son nuestra pasión. En esta posada los brebajes no devuelven la razón, solo el talento. El danzar de esta gitana entre la gente se hace tan inspirador como un buen beso. Oí tras la ventana los diablillos susurrando por venir, su senda guarda. Si el camino estrecha, esto siempre deberás de recordar. Canta, ríe, salta, que nadie nunca pueda borrar tu sonrisa que alumbrará hasta el sol. Vive por tus sueños y un día se puedan tocar. El destino lo escribe el corazón. Canta, ríe, salta, que nadie nunca pueda borrar tu sonrisa que alumbrará hasta el sol. Vive por tus sueños y un día se puedan tocar. El destino lo escribe el corazón. Se levanta entre madera, incienso, fina genialidad. Despierta con versos el paso a un nuevo día. Y los dioses del bosque vienen a escuchar. Lanzan los dados e invocan su magia. Adivinos y brujos conjuran tu azar. Y si tus fantasmas te asaltan en guardia, enjaula tus miedos, no duerzas tu andar. Cada piedra del sendero te reserva un secreto embriagador. Descubrirse. Los duendes en los cuentos se escondían cuando te veían llegar. Ahora te hablan de mitos y leyendas, de fronteras que se pueden traspasar. Aún siento invierno. Vigila bien tus pasos y recuerda mis consejos al mar. Pues aquí teníamos a la banda de Alicante, Ada Danza, con ese tema La Posada de León, que está incluido en el nuevo trabajo titulado Juglar y que ha sido eso publicado en el 2020. Ya decía antes que el 2020 ha sido buen año de discos, pero el 2021 parece que están saliendo también discos de mucha categoría, no esperábamos menos. Y decir que bueno, incluye este disco 11 temas con colaboraciones como en este caso en el tema que acabamos de escuchar de uno de los componentes de la época, Dani Nogues. Y nada, ponemos punto y final al programa de este lunes. Esperemos y esperamos que todo vaya mejor, que ya estamos viendo la luz un poco con la música en directo que está volviendo a muchos lugares de nuestras zonas y donde podemos tener oportunidad de ver, de ver ya música en directo, así que vamos a tener ilusión de que algún por aquí por León tengamos ya alguna banda tocando en directo y podamos verla. Nos despedimos con el nuevo trabajo de Celtas Cortos, el videoclip que acaban de publicar, El dolor que llevo aquí, y que bueno, que van publicando poco a poco canciones las bandas, y eso es mucho mérito desde mi punto de vista. El lunes que viene nos escuchamos de nuevo aquí en Golpe de Voz, en W Radio, con Juan Sin Techo, quien os habla, y con muchas novedades y cosillas que podamos ofreceros y que vamos recibiendo poco a poco, y que para nosotros es de agradecer toda la colaboración que nos hacéis llegar. Pasarlo bien, cuidaros, y nos vemos en algún concierto, en algún bar, y si no, nos escuchamos aquí todos los lunes de 6 a 8 de la tarde. Perdonad, un saludo. Por el insomnio y ya me pude dormir. Remate algunas palabras que no paran de vivir, y con ellas me echo un traje con que desnudo vestir. Y ya no puedo parar de las ganas de escupir, de echarle más gasolina al dolor que llevo aquí. Palabras que no paran de vivir, y con ellas me echo un traje con que desnudo vestir. Y ya no puedo parar de las ganas de subir, de echarle más gasolina al dolor que llevo aquí. Pantalla a la otra sin que yo pueda elegir. Me he quedado atrapado, solo oigo mi corazón, el latido de mis venas incendiando esta canción. Una piedra que golpea, una pared que cayó, la tormenta que dispara, la marea que subió. Remate algunas palabras que no paran de vivir, y con ellas me echo un traje con que desnudo vestir. Y ya no puedo parar de las ganas de escupir, de echarle más gasolina al dolor que llevo aquí. Ay, ay, ay, ay. Golpe de voz.